oye en el mismo lugar, la misma calle al caminar. Siento la lluvia que al caer está mojando mi tristeza y se confunde con mi llanto. Aún te sigo esperando y tú quizás ya ni te acuerdes de aquello que me prometiste. Y aún me queda la esperanza de que en el fondo de tu corazón te quede algún remordimiento y me des tan siquiera una explicación. Tengo una duda de amor que me está rompiendo el alma y esa terrible ansiedad de no verte y no hablarte cada día más me ataca. Y ese silencio fatal que rodea tu actitud tiene ya sabor de olvido. Tengo una duda de amor que me duele hasta el cansancio. Yo no sé si tú regreses, mientras tanto vida mía, yo te seguiré esperando. De no verte y no hablarte cada día.